maldades. Practicando toda forma de maldad. Abominables cosas sobradas por los seguidores del opositor de la verdad. Grandes mitómanos, llenos de egocentrismo, sintiéndose elegidos para gobernar. De la nueva era para extirpar la moral de la humanidad. Con filosofía que desintegra la unión familiar. Autocoronándose como dioses, adorando a la bestia y maldiciendo al creador y la tierra. Será demasiado tarde cuando pretendas conseguir tu condenación a las tinieblas. Rituales mágicos con repugnante perversión sexual. Esclavos de las fuerzas del mal. Elogio fúnebre para la humanidad por dejarse engañar por tanta desviación satánica. Manipulada por un ser que mentiroso, y que te odia aunque le sirva. Serás su víctima y en el infierno te torturará. Celebrando un rito de magia negra, incrementando los adoradores del diablo, buscando convertirse en demonios encarnados. Se ha difundido el engaño en todo el mundo. Lucifer está tomando el control de tu vida.